Bienvenidos. Este es el día número 146. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Cristo lo llama la promesa del Padre. Dios mismo quiere darse a nosotros para que recibamos su palabra y para que acojamos su amor. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 15. Después de esto, Absalón se consiguió un carro de guerra, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba temprano, se paraba junto al camino de la puerta, y a todo el que iba a presentar un pleito al rey en demanda de justicia, Absalón lo llamaba y le preguntaba: ¿De qué ciudad eres tú? Y cuando el hombre respondía: Tu servidor es de tal tribu de Israel, él le decía: Mira, tus razones son buenas y justas, pero no habrá quien te escuche en el tribunal del rey. Luego añadía: Ah, si me constituyeran juez en el país. Acudirían a mí todos los que tienen un pleito o un juicio, y yo les haría justicia. Y cuando alguien se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. Así procedía Absalón con todo Israel, cuando acudían al rey en demanda de justicia, y de esta manera se conquistaba el afecto de los israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: Por favor, déjame ir a Hebrón para cumplir el voto que hice al Señor, porque mientras estaba en Gesur de Aram, tu servidor pronunció este voto: Si el Señor me hace volver a Jerusalén, iré a rendirle culto en Hebrón. El rey le respondió: Vete en paz. Y él partió enseguida para Hebrón. Mientras tanto, Absalón había enviado emisarios por todas las tribus de Israel con esta consigna: Apenas oigan el toque de la trompeta, ustedes dirán: Absalón es rey en Hebrón. Junto con Absalón partieron de Jerusalén 200 hombres invitados por él, que iban con toda inocencia, sin sospechar nada del asunto. Además, Absalón hizo venir de Giló, su ciudad, a Ahitofel, el gilonita, consejero de David, y éste lo acompañó mientras ofrecía los sacrificios. La conjuración fue tomando fuerza, y los secuaces de Absalón eran cada vez más numerosos. Cuando David recibió esta noticia, todos los hombres de Israel están de parte de Absalón, dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: Rápido, huyamos. Si Absalón se nos pone delante, no tendremos escapatoria. Apúrense a partir, no sea que él nos sorprenda, que precipite la desgracia sobre nosotros y pase la ciudad al filo de la espada. Sus servidores le respondieron: A las órdenes del rey para todo lo que él decida. Entonces el rey salió a pie con toda su familia, pero dejó a 10 de sus concubinas para cuidar la casa. Detrás del rey salió todo el pueblo, y se detuvieron junto a la última casa. Todos sus servidores marchaban a su lado, mientras que los quereteos, los peleteos y los de Gat, los 600 hombres que lo habían seguido desde Gat, desfilaban delante de él. El rey dijo a Itai, el de Gat: ¿Por qué vienes tú con nosotros? Vuelve y quédate con el otro rey, ya que eres extranjero, y además de eso, un exiliado de tu patria. Llegaste apenas ayer, y hoy te haré ir de aquí para allá con nosotros, mientras yo mismo marcho a la aventura. No, regresa, y llévate contigo a tus hermanos. Que el Señor sea bondadoso y fiel contigo. Pero Itai respondió al rey, «Por la vida del Señor y por tu propia vida, allí donde esté mi Señor el rey, allí estará tu servidor, en la muerte y en la vida». Entonces David dijo a Itai, «Está bien, sigue adelante». Así pasó Itai, el de Gat, con todos los hombres y los niños que estaban con él. Todo el mundo lloraba a gritos mientras el pueblo iba avanzando. El rey permanecía de pie en el torrente Cedrón, y todo el pueblo desfilaba ante él en dirección al desierto. Allí estaba también Sadoc, con todos los levitas que transportaban el arca de Dios. Ellos depositaron el arca de Dios junto a Abiatar hasta que todo el pueblo terminó de salir de la ciudad. Pero el rey dijo a Sadoc, «Lleva de nuevo el arca de Dios a la ciudad. Si el Señor me mira favorablemente, me hará volver a ver el arca y su morada. Y si dice, no me complazco en ti, aquí me tiene, que haga conmigo lo que más le agrade». Y el rey siguió diciendo al sacerdote Sadoc, «Mira, tú y Abiatar vuelvan en paz a la ciudad y lleven con ustedes a sus dos hijos, a tu hijo Ahimaas y a Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me voy a demorar en los pasos del desierto hasta que reciba noticias de ustedes». Entonces, Sadoc y Abiatar llevaron de vuelta el arca de Dios a Jerusalén y permanecieron allí. David subía a la cuesta de los olivos. Iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que lo acompañaba también llevaba la cabeza cubierta y lloraba mientras subía. Entonces informaron a David, «Ahitofel está con Absalón entre los conjurados». Y él exclamó, «Entorpece, Señor, los consejos de Ahitofel». Cuando David llegaba a la cumbre, allí donde se adora a Dios, le salió al encuentro Husai, el arquita, amigo de David, con la túnica hecha jirones y la cabeza cubierta de polvo. David le dijo, «Si sigues adelante conmigo, serás para mí una carga. En cambio, si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón, rey, yo seré tu servidor, antes serví a tu padre, pero ahora te serviré a ti, entonces podrás desbaratar en beneficio mío los planes de Ahitofel. Allí estarán contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Todo lo que oigas en la casa del rey se lo comunicarás a ellos. Allí están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me comunicarán todo lo que oigan». Husai, el amigo de David, llegó a la ciudad al mismo tiempo que Absalón entraba en Jerusalén. David acababa de pasar la cumbre cuando le salió al encuentro Sibá, el servidor de Meribaal, con un par de asnos ensillados y cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas de uvas, 100 frutas frescas y un odre de vino. El rey dijo a Sibá, «¿Qué vas a hacer con eso?». Sibá respondió, «Los asnos servirán de cabalgadura a la familia del rey. El pan y la fruta son para que coman los jóvenes, y el vino para que beban los que desfallezcan en el desierto». El rey le preguntó, «¿Dónde está el hijo de tu señor?». Sibá respondió al rey, «Se ha quedado en Jerusalén diciendo, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre». El rey dijo a Sibá, «Desde ahora te pertenecen todos los bienes de Meribaal». Sibá respondió, «A tus pies. Quiera mi señor el rey dispensarme siempre su favor. Cuando el rey llegaba a Bahurim, salió de allí un hombre del mismo clan que la casa de Saúl, llamado Simei, hijo de Gerá. Mientras salía, iba lanzando maldiciones y arrojaba piedras contra David y contra sus servidores, a pesar de que todo el pueblo y todos los guerreros marchaban a la derecha y a la izquierda del rey. Y al maldecirlo decía, «¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y canalla! El Señor hace recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, a quien tú has usurpado el reino. El Señor ha puesto la realeza en manos de tu hijo Absalón, mientras que tú has caído en desgracia porque eres un sanguinario». Abisai, hijo de Zeruiah, dijo al rey, «¿Cómo ese perro muerto va a maldecir a mi señor el rey? Deja que me cruce y le cortaré la cabeza». Pero el rey replicó, «¿Qué tengo que ver yo con ustedes, hijos de Zeruiah? Si él maldice es porque el Señor le ha dicho, maldice a David. ¿Quién podrá entonces reprochárselo?». Luego David dijo a Abisai y a todos sus servidores, «Si un hijo mío, nacido de mis entrañas, quiere quitarme la vida, cuánto más este benjaminita. Déjenlo que maldiga, si así se lo ha dicho el Señor. Quizá el Señor mire mi humillación y me devuelva la felicidad a cambio de esta maldición que recibo de él». David siguió con sus hombres por el camino, mientras Simei iba por la ladera de la montaña, al costado de él, y a medida que avanzaba profería maldiciones, arrojaba piedras y levantaba polvo. David y su gente llegaron rendidos y allí retomaron aliento. Mientras tanto, Absalón había entrado en Jerusalén con todos los hombres de Israel y Ahitofel lo acompañaba. Cuando Husai, el arquita, el amigo de David, llegó a donde estaba Absalón, le dijo, «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Pero Absalón replicó a Husai, «¿Esa es tu lealtad hacia tu amigo? ¿Por qué no te has ido con él?». Entonces Husai dijo a Absalón, «No, de ninguna manera. Yo estoy con aquel a quien ha elegido el Señor, y también esta gente y todos los hombres de Israel. Con él me quedaré. Después de todo, ¿a quién voy a servir? ¿No es acaso a su hijo? Como estuve al servicio de tu padre, así te serviré a ti». Luego Absalón dijo a Ahitofel, «Deliberen, a ver qué nos conviene hacer». Ahitofel dijo a Absalón, «Únete a las concubinas que dejó tu padre al cuidado de su casa. Así todo Israel sabrá que has roto con tu padre, y tus partidarios se sentirán fortalecidos». Entonces le instalaron a Absalón una carpa en la azotea, y él se unió a las concubinas de su padre, a la vista de todo Israel. En aquella época se buscaba el consejo de Ahitofel como un oráculo divino. Tal era la estima que tenían por sus consejos, tanto David como Absalón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 138, de David. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué, y aumentaste la fuerza de mi alma. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca, y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde, y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor es eterno, no abandones la obra de tus manos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 42. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: «Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Y Jesús les dijo: «Todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea». Pedro le dijo: «Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré». Jesús le respondió: «Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado tres veces». Pero él insistía: «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: «Quédense aquí mientras yo voy a orar». Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando». Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: «Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: «Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya se acerca el que me va a entregar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.